Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye, una producción de la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile con el apoyo de la agencia de noticias Medio a Medio. Te invitamos a escucharlo y descargarlo desde el sitio web www.loquenoseoye.blogspot.com. A continuación desarrollamos las siguientes informaciones. La aprobación en el Senado del proyecto de ley que castiga en mayor grado el delito de femicidio con hasta 40 años de cárcel es un nuevo avance para detener la violencia de género. Sobre esta iniciativa que pasó a tercer trámite legislativo y un balance en las políticas sobre la mujer, nos informa la reportera Montserrat Sánchez. Esta semana, el Congreso Nacional logró dar un nuevo paso en la modificación del Código Penal y Decreto de Ley número 321 del año 1925, que busca sancionar el femicidio con penas de hasta 40 años de cárcel. El proyecto de ley se encuentra actualmente en su tercer trámite constitucional, luego de que el Senado aprobara por unanimidad las nuevas disposiciones, faltando solo la aprobación de la Cámara de Diputados. La nueva ley señala que cuando una persona es víctima de un parricidio, ya sea por su cónyuge o conviviente, se calificará como femicidio, por lo que el acusado será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, arriesga estar en prisión entre 15 a 40 años. Gloria Mayra, coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, reconoce los avances que se han hecho a nivel gubernamental y jurídico, pero manifiesta que la tipificación del proyecto restringe la ocurrencia del femicidio a las relaciones de pareja sin ir más allá. El ejemplo que tú das con el proyecto de ley sobre femicidio grafica muy bien lo que te quiero decir respecto a la relatividad de estos avances. Evidentemente que el gobierno haya mandado un proyecto de ley que busca tipificar el femicidio es una buena iniciativa. El problema es que tanto el proyecto de ley original como lo que está hoy en debate en el Senado restringe absolutamente la ocurrencia del femicidio a las relaciones de pareja y no da un paso más allá de los ámbitos de protección a las personas que contempla la violencia intrafamiliar. Desde CERNAM aclaran que detrás de este proyecto hay un trabajo continuo con las mujeres, desde la implementación de los centros de la mujer, que ya son cerca de 90 en todo el país, hasta las casas de acogidas, que llegan a 16 en todo el territorio. La exministra del CERNAM, Laura Albornoz, afirma que la ley de violencia intrafamiliar ha sido un arduo trabajo, ya que se viene legislando desde el año 1994. Con esto termino, es que la ley de violencia intrafamiliar en nuestro país costó mucho tiempo sacarla. El año 94, cuando se legisló al respecto, solo se le consideró como falta. Y el 2005 costó, después de mucho trabajo, y se le asignaba ley, o sea, penas que no eran las que efectivamente merece este tipo de crímenes. Nosotros creemos que estamos dando un paso, esperamos que esto sea prontamente aprobado en el Senado de la República. La principal interrogación que surge desde las organizaciones ciudadanas sobre el proyecto de ley es la falta de protección de la vida de las mujeres, las definiciones claras de violencia, las rectificaciones de femicidio y la real naturaleza de un crimen de género. El real enfoque que piden es no dejar de reconocer que la violencia hacia la mujer es finalmente un problema social que va ligado al ejercicio de poder y que tiene su expresión final y brutal en el femicidio. En Chile existen 7 donantes de órganos por cada 1.000.000 de habitantes. Una cifra que se traduce en angustia y desesperación de familiares y pacientes cuando no hay un donador. Sin embargo, esto podría cambiar con la nueva ley de donante universal aprobada en el Congreso. Escuchamos el comentario del reportero Narayán Vila en la voz de Claudio Cortés. Este lunes se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de donación y trasplante de órganos, conocido como donante universal, el que establece que todas las personas pasen a ser donantes salvo que expresen lo contrario. La ley, como una gran cantidad de otras políticas públicas implementadas a partir de experiencias extranjeras, como el modelo educacional de España y Transantiago de Colombia, busca solucionar en parte el problema del sistema de donación de órganos que existe en nuestro país, donde personas como el menor Felipe Cruzat falleció esperando un trasplante. Si nos remitimos a las estadísticas, encontramos que nuestro país cuenta con 7 donantes por cada 1.000.000 de habitantes, lejos del promedio de América Latina, que llega a 12 y de los 34,6 del país más desarrollado en esta materia, como es el caso de España. Si las estadísticas ya son negativas, basta con recordar los casos de este año y nos daremos cuenta que efectivamente la situación es preocupante. Casos como el de Diego Quitral, de 26 años, Valentín Ungueño, de 3, Natalie Molina, de 22, Humberto Bastida, de 35, y los más emblemáticos como Felipe Cruzat y Diego Poblete, todos comparten un factor común: murieron esperando un donante. La responsabilidad va más allá de los gobiernos de turno, pues se instala más bien como un problema cultural e institucional. En Chile, pese a la gravedad de los casos, este año han aumentado la donación efectiva, es decir, aquella que termina con un trasplante. Además, las falencias se encuentran en que la Corporación del Transplante es un organismo de carácter privado que no tiene dependencia administrativa ni financiera del Ministerio de Salud, como sí lo es en España o el más adelantado de Sudamérica, que es Uruguay. Esto quiere decir que no existe una estructura encargada de velar por la pesquisa, extracción, distribución y trasplante de órganos, ni tampoco se maneja de forma centralizada los antecedentes de donantes, ni menos las estadísticas al respecto. En definitiva, el Estado no asume un lugar protagónico en este problema de salud. Esta estructura, además de organizar todo lo relacionado con la donación de órganos, debería realizar un trabajo educativo con la población potencialmente donante, a través de programas escolares que fomenten la donación de órganos y campañas de bien público para sensibilizar a la ciudadanía. Solo falta la firma de la presidenta para promulgar esta ley de la República, aunque de antemano ya hay expertos de la Corporación del Transplante y de los hospitales clínicos de la Universidad Católica y Chile que advierten sobre los riesgos de implementar el donante universal sin que existan los equipamientos técnicos y tecnológicos, ni tampoco los recursos humanos acordes a tal tarea. De no haber una inversión fuerte en el área, el sistema está condenado al fracaso, donde el donante y el trasplantado deberán enfrentarse a varios vacíos del proceso que pueden entorpecer el objetivo final de la nueva normativa: salvar la vida del paciente. Escuchamos a continuación noticias internacionales, gentileza de la agencia Pulsar. Aprueban ley de matrimonio homosexual en el Distrito Federal de México, al igual que el derecho de adopción por parte de parejas del mismo sexo. La votación, aprobada en presencia de la comunidad lésbico-gay, tuvo la oposición del Partido de Acción Nacional PAN y la abstención del Partido Revolucionario Institucional PRI. Wendy Briceño, maestra de estudios en género, destacó el avance que significa esta ley, pues asegura que el matrimonio es una construcción social y, por ende, puede ser modificable. Se trata de un avance que puede traer otros beneficios, que va a cambiar mentalidades también. Al final de cuentas, recordemos también que el matrimonio es una construcción social, no es una institución ni natural, ni todo este discurso eclesiástico, ¿no? Es una construcción social y como tal se modifica. Comunidad Mapuche de Chubut, Argentina, denuncia persecución judicial ante ofensiva recuperación territorial. Según la comunidad indígena, esos territorios les fueron quitados engañosamente a sus padres. Moira Millán, vocera de la comunidad, señaló que los dirigentes podrían ser detenidos en cualquier momento y que no saben si la orden de captura pudiera ser extendida a otros miembros del grupo. Estamos muy preocupados por la situación jurídica y también la integridad física de nuestros hermanos en el lugar, ya que tomamos conocimiento de que es posible que en el transcurso de estos días, incluso en este momento, mientras vos y yo estamos conversando, pueda haber detenciones. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, rechazó el documento que elaboró la Cumbre del Cambio Climático en Copenhague, Dinamarca, por considerarla antidemocrática. Claudia Salerno, representante venezolana en la cumbre, denunció que el documento fue consensuado a puertas cerradas y sin la expresión de los distintos países asistentes. Esta mano que sangra quiere hablar y tiene tanto derecho como cualquiera de estas que ustedes llaman un grupo representativo de líderes. La Marcha Mundial por la Paz llegó a Perú luego de 74 días de recorrido por el resto del orbe. A su paso por ese país se han realizado distintas actividades culturales exigiendo el fin de las guerras y el uso de las armas nucleares. Walter Chung, vocero de la marcha en el país vecino, indicó que el objetivo es que cambie la manera de pensar de las nuevas generaciones y que se instaure la metodología de la no violencia. Mira, el objetivo a nivel mundial es seguir colaborando a que la sensibilidad de las nuevas generaciones vaya cambiando, así como ha ido cambiando la sensibilidad ecológica. Creemos que el rechazo profundo a la violencia se está instalando cada vez más y eso es lo que queremos ayudar. En el marco del aniversario de los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el presidente Evo Morales declaró que su país ya no es visto como mendigo, ahora que recuperó el control de sus recursos naturales. También el mandatario altiplánico dijo que hay que demostrar que el Estado es mejor administrador que el sector privado y llamó a otros países a seguir el mismo camino. Gracias a este trabajo, nuevamente decirles que Bolivia ya no está visto como un Estado mendigo, ya no es un pequeño país. Ya nos levantamos económicamente, crecimiento económico. Todavía, por supuesto, falta mucho que hacer. Continuamos. Continuamos con las informaciones en el noticiero semanal Lo que no se oye, que es una producción de la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, con el apoyo de la agencia de noticias Medio a Medio. A continuación, abordamos las principales informaciones de cara a la segunda vuelta presidencial. A la casa de los votos de Marco Enrique Sominami, comandos presidenciales incorporan propuestas del ex candidato independiente. Eduardo Frei añade reforma tributaria en su programa y Piñera suma más rostros del comando de MEO. Escuchamos al reportero Claudio Cortés. Al rescate de los votos de Marco Enrique Sominami. De esta forma podría definirse el plan de los comandos presidenciales para la segunda vuelta del próximo 17 de enero. Tanto el comando de Eduardo Frei como el de Sebastián Piñera se han reestructurado y para eso han empezado a contactar a seguidores del resto de sus contrincantes. El candidato de derecha, quien en primera vuelta sacó el 44% de la votación, está en mejor piso para el balotaje, ya que necesita un tercio de la votación que obtuvo MEO. Para esto agregó a Paul Fontaine, ex asesor económico del candidato independiente y a quien se desempeña en el equipo de programático del ex socialista, el abogado Pedro Anguita. Para Anguita, el país debe elegir entre estas dos opciones, y la de Piñera es la más cercana al discurso de MEO. Ciudadanos, tenemos que elegir entre estas dos alternativas. Me inclino por la de Sebastián Piñera, creo que con él, digamos, está el cambio. Yo creo que Marco Enrique Sominami habló mucho de la igualdad de oportunidades, del gobierno de los capaces, de la meritocracia, y creo que necesariamente estas ideas van a estar plasmadas y van a ser ejecutadas por el candidato Sebastián Piñera, que espero que salga elegido presidente en la elección de segunda vuelta ahora en enero. Además, Anguita agrega que hay bastantes coincidencias entre los discursos de Enrique Sominami y el programa de derecha, ya que los dos hablan de temas valóricos, de descentralización, entre otros. El comando opositor quiso dar énfasis al rol de la mujer en esta segunda vuelta. Para eso, sumó a la generalísima femenina del comando, Lili Pérez, y a las diputadas electas Mónica Salaguet, Carla Rubilar y Marcela Sabat, quien ya sufrió su primer percance como vocera en una entrevista radial. A ella se unió la directora del programa político de la Fundación Libertad y Desarrollo, Eva von Baer, institución ligada a la derecha chilena. En la otra vereda se encuentra Eduardo Frei, quien enfrenta un panorama más desalentador. Su 29% lo obligó a salir en busca de los votos de la candidatura independiente, como la de la izquierda extraparlamentaria liderada por Jorge Arrate. Este último ya le había hecho un guiño a la candidatura de Frei en un debate televisivo, en donde llamaba a MEO y al presidencial y oficialista a unir fuerzas para derrotar a la derecha en segunda vuelta. Finalmente, esto se materializó, pues tanto el candidato presidencial como el pacto Juntos Podemos dieron su apoyo al senador oficialista. Los motivos del exministro de Frei para unirse a la campaña apuntan a la forma de hacer política de la derecha. Además, dijo no sentirse cómodo viviendo en un gobierno que no practica la democracia. Primero, porque valoro positivamente los 12 compromisos que ha planteado la candidatura de Eduardo Frei y a los que se ha agregado hoy día en la mañana un conjunto de medidas de carácter económico que me parecen extraordinariamente positivas. En segundo lugar, porque no quiero vivir en un Chile donde el poder total esté en manos de la derecha. Yo no tengo nada personal con Sebastián Piñera, tengo algo político con la derecha. Y en tercer lugar, porque tengo la más absoluta convicción que mientras más extensa y profunda es la democracia, mejor le va a la izquierda, y yo estoy en la izquierda. Esta reestructuración comenzó inmediatamente después de la primera vuelta, cuando Carolina Toa, ex vocera de gobierno, quedó como generalísima del comando en desmedro del experto comunicacional Pablo Harpin. De esta forma, el nuevo equipo queda formado por Ricardo Lagos Weber y el alcalde Claudio Rego como nuevos voceros. El comité ejecutivo queda integrado por el asesor comunicacional del segundo piso de la Moneda, Juan Carvajal, los senadores Jorge Pizarro, Guillermo Vázquez, José Antonio Gómez y la encargada de finanzas Ingrid Antonijevich. En tanto, su secretario ejecutivo pasa a ser Batmut Alewi, quien renunció a la subdere para sumarse al comando. Asimismo, el comando freísta contará con el apoyo de los nuevos senadores electos Fulvio Rossi y Jimena Rincón. Para la ex diputada PPD Carolina Toa, esta nueva dirección ejecutiva no viene a reemplazar la primera vuelta, sino a seguir aunando fuerzas para enfrentar el balotaje. Yo creo que más bien aquí lo que tenemos que esperar es que cada uno haga su reflexión y cada uno vaya tomando sus posiciones. Y al final del día, cuando llegue el 17 de enero, yo dificulto que personas que tienen una tarea política, que quieren asumir un liderazgo en la política chilena, puedan decir que les es indiferente o que les da lo mismo la opción que tome el país. Porque somos los chilenos y las chilenas los que pusieron en segunda vuelta esos dos candidatos. No fue por decreto, no fue ellos solos que se pusieron. Fueron los votantes los que los pusieron en segunda vuelta. Y yo creo que eso es algo que hay que respetar, porque para eso es la democracia, para que la gente elija. Y la gente eligió, los puso ellos dos, y esa es la encrucijada que Chile tiene hoy día. elegir al próximo presidente de Chile entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera. También la ex vocera de gobierno admitió que hay muchas personas que votaron por Meo y ahora les han expresado su apoyo, como por ejemplo el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, y el senador Alejandro Navarro. Por eso hace un llamado al ex diputado PS a realizar un pronunciamiento claro de su postura. Por su parte, Marco Enríquez Ominami sigue jugando al misterio respecto a quién apoyará en segunda vuelta. Frente a las preguntas sobre su voto en segunda vuelta, dijo que por Frei votaría si los presidentes de la Concertación dejan sus cargos, en tanto que por Piñera es más difícil porque hay valores que lo alejan de su campaña. Además, Meo agregó que sus votantes ya están libres de elegir por quién sufragar, aunque solo les pidió que votaran por el abanderado que más se acercara a su candidatura y además no se movieran por beneficios económicos. Sin embargo, en esta disputa por los votos de la candidatura independiente, los dos comandos han ocupado temáticas de Meo para seducir a los votantes que aún están indecisos. La reforma tributaria es por estos días la más utilizada por los aspirantes a la moneda, aun cuando en primera vuelta se mostraron contrarios a la iniciativa. Y peor aún, criticaron durante la idea de legislar con respecto a la materia. Eduardo Frei apresuradamente agregó esta idea a su campaña por medio de su asesor económico José Miguel Benavente, señalando que hay que mejorar el capital humano y lo que está detrás, la desigualdad de la riqueza. Además, el economista argumentó que en el centro de esta propuesta se encuentra la necesidad de cambiar la estructura productiva para darle un mayor énfasis al capital humano. Por su parte, Piñera se abrió a la idea de discutir una reforma tributaria, aunque sin subir impuestos a las pymes y a las personas. Además, el abanderado de derecha dejó claro que no se requiere hacer este cambio, pues existen otras opciones para mejorar la actual ley tributaria, tales como el crecimiento económico, el control de la evasión y el mejor uso de los recursos, entre otros. La campaña de segunda vuelta ya está en curso. Piñeristas y concertacionistas están a toda máquina para conseguir los votos que le faltan para llegar al anhelado sillón presidencial. Mientras esto ocurre, los temas de salud, educación, interculturalidad, entre otros, le darán paso a las especulaciones sobre por quién votará Marco Enríquez Ominami en la segunda vuelta presidencial. ¿A dónde van a parar los votos de Meo, Arrate, Nulos y Blancos en segunda vuelta? Va más allá del cálculo político y de pactos o incorporaciones a los comandos para el balotaje. Sobre esto nos cuenta la reportera Daniela Rodríguez. Hoy Chile se encuentra dividido después de la primera vuelta presidencial que rompió con el común voto partidista, dando un apoyo inesperado al independiente Enríquez Ominami. En este escenario, el gobierno de la Concertación ya suma 20 años en el poder luego del regreso de la democracia. Su continuidad, a contar del 11 de marzo del 2010, está en veremos de no sumar los votos dispersos. Existe en cuenta el 20% de Meo, el 6,21% de Arrate y casi un 4% entre votos nulos y blancos. Si bien Arrate selló el pacto con la Concertación para el 17 de enero, Meo dijo no negociar los votos alcanzados y el margen de nulos y blancos es tierra de nadie. Por eso los dos candidatos que quedan en lista ya están trabajando para ganar adeptos del independiente a través de la incorporación de rostros del comando de Meo. Ejemplo de ello fue Pedro Anguita, ex miembro del equipo programático de Marco Enríquez Ominami, quien se sumó a la coalición para el cambio. Anguita señaló que los ciudadanos tenemos que elegir entre dos alternativas y que él se inclina por la de Sebastián Piñera. Los ciudadanos tenemos que elegir entre esas dos alternativas. Me inclino por la de Sebastián Piñera, creo que con él, digamos, está el cambio. Marco Enríquez Ominami habló mucho de la igualdad de oportunidades, del gobierno de los capaces, la meritocracia. Creo que necesariamente estas ideas van a estar plasmadas y van a ser ejecutadas por el candidato Sebastián Piñera, que espero que salga elegido presidente en la elección de segunda vuelta ahora en enero. Cuando la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se encuentra a la vuelta de la esquina, el comando de la Concertación debe buscar nuevas adhesiones y acortar la distancia de 14 puntos que separa a Frei de Piñera. Es por eso que la izquierda ha llamado a votar por la continuación del gobierno concertacionista, donde se amplía la democracia, como lo expresó el ex abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate. No quiero vivir en un Chile donde el poder total esté en manos de la derecha. Yo no tengo nada personal con Sebastián Piñera. Tengo algo político con la derecha. Tengo la más absoluta convicción que mientras más extensa y profunda es la democracia, mejor le va a la izquierda. Las votaciones del próximo 17 de enero serán decisivas no solo para saber qué rumbo tomará el país, sino que también nos enfrentará con los fantasmas del pasado y el miedo de muchos sectores a que la derecha retome el poder que tuvo durante la dictadura y antes del gobierno de Frei Montalva con el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Concluimos esta edición del noticiero semanal Lo que no se oye y también concluimos la edición de este noticiero en el año 2009. Nos volveremos a escuchar a contar de la segunda quincena de marzo del año 2010 y te dejamos invitado para la cobertura que realizaremos en la segunda vuelta presidencial el día 17 de enero en conjunto con la Radio Tierra y la Radio Universidad de Chile. Te invitamos a informarte sobre esta cobertura en el sitio web www.radiojgm.uchile.cl, donde daremos el detalle de la programación del día 17 de enero. Muchas gracias por tu sintonía. Hasta pronto.